Si el Estado no te escucha, si tus derechos no son respetados, el Defensor del Pueblo de la Nación puede ayudarte. Una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar. Y hacemos un alto en el veranito de Buenos Aires. Nos estamos yendo a una provincia donde la temperatura a esta época es alta. Los hoteles de las termas se cierran. Estamos hablando de Santiago del Estero. Estamos comunicados con Carla Cial, es la delegada del Defensor del Pueblo allí en esa provincia. ¿Qué tal, Carla? Bienvenida a la gente y su defensor. ¿Qué tal? Bueno, calor por Santiago en estos días. Sí, muchísimo calor. Todo enerito hemos tenido muchísimo calor. 47 grados. Con sensaciones térmicas de 47 grados algunos días. Por favor. Carla, la verdad es que quisiéramos hablar del verano y de la temporada, pero tenemos que hablar, lamentablemente, de que se están multiplicando multas truchas allá en Santiago del Estero. Estás con este tema, ¿por qué no nos contás? Sí, durante el mes de enero, que ha sido bastante movido en este sentido, han empezado a llegar ciudadanos a la Defensoría con unos avisos de multas, de presuntas infracciones cometidas en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Todos manifestaban que nunca habían ido a Buenos Aires en el vehículo motivo de la infracción. Incluso las boletas que les llega de último aviso solamente les da el dominio, o sea, la patente, pero no identifican la marca del auto, ni el color, ni cuándo ha sido la infracción, ni qué tipo de infracción, ni tampoco acompañan la foto multa que acredite que es el vehículo que ha sido el que ha cometido la infracción. Al comunicarme con la Defensoría del Pueblo de la Nación, he recibido instrucciones por parte del Área 4 para que recibamos las quejas y... Área 4, recordemos, Carla, estamos hablando del área de usuarios y servicios públicos. Usuarios y servicios públicos, sí, del Defensor del Pueblo de la Nación, por el cual, por medio de esta área, vamos a tramitar las actuaciones que estamos iniciando. En muchos casos han llegado notificaciones de infracciones de pago voluntario donde tienen la foto del vehículo, pero si bien coincide la marca del vehículo, por ejemplo, uno es un vehículo tres puertas y el que tenía el ciudadano santiagueño es cinco puertas. Uno era color bordo, el otro color blanco y las chapas patentes eran idénticas. Estamos hablando de Víctor Romano. Sí, exactamente. Bien, es la noticia que han reflejado los medios. Él ha llegado, la actuación ya ha sido derivada para la Defensoría del Pueblo de la Nación, pero bueno, lo he hecho poner él en contacto con los medios para que muestre la foto de tanto de su vehículo como del vehículo que le llega en la presunta infracción. Además es un señor que vive, está domiciliado cerca del barrio General Paz, así en Santiago, y él dice que lo más lejos que llegó fue Frías, hay una localidad santiagueña. Sí, sí. Nunca estuvo en Buenos Aires. Nunca estuvo en Buenos Aires. ¿Y tiene toda una la patente? Gente manifiesta que no ha estado en Buenos Aires en esos vehículos, y aparte no identifica ni fecha, no, o sea, nada, solamente la patente. Ahora, estamos hablando de que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ya está al tanto de todo esto, porque estamos hablando de que están truchando una foto. En el bueno, caso de este señor, desde la Defensoría del Pueblo de la Nación ya se han comunicado con la Dirección General de Administración de Infracciones y nos han dado unos mails para hacer las correspondientes descargos y los números telefónicos, sin perjuicio de nosotros iniciar las actuaciones a las personas. En el caso de este señor, Carla, recordemos, tiene un vehículo, un Volkswagen Golf, dominio C ZI-297 de color bordó, como vos decías. No, ese es el de la multa. El de la multa, el de él es de color blanco, perdón. Él es el de color blanco. Y de cinco puertas. El de él es cinco puertas y el de la foto que le llega es tres puertas. Ahora, la gente cuando recibe esta multa, debe creer que el Estado, que está para resguardar tantos derechos, en realidad está vasallando derechos. Sí. Porque además me está culpando de algo que no he tenido nada que ver, ni siquiera he estado en el lugar. Y además que tienen todo lo que implica venir a hacer los descargos, la pérdida de tiempo. Bueno, mucha gente viene un poco molesta a la Defensoría. Bueno, tratamos de recibirles el reclamo para y tratar de contenerla y ver qué se puede hacer. Ahora, digo, ¿el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se mostró sorprendido por esto? Según dice que ha sido un error, pero yo en lo que pienso un error puede ser 10 multas, hasta 20, pero de ahí tanta cantidad que estamos recibiendo. Además, tengamos en cuenta que no todos son acompañados por la fotomulta, es decir... No, casi todos son como último aviso, aviso de infracción, dice. Sin la foto, con lo cual la persona, si puede haber estado por Buenos Aires, quizás hasta pague la multa pensando que realmente realizó la infracción. Sí, así es. Y hay varias personas, pero no muchas, que sí le ha llegado la fotomulta, pero de autos que no son de él. Claro. Bueno, entonces, vamos a recordar cómo es el mecanismo. Si una persona recibe una infracción, una fotomulta, acompañada con la foto o no, diciendo que estuvo en la Ciudad de Buenos Aires, que cometió una infracción, la persona nunca estuvo. ¿Qué hace, Carla? Bueno, puede dirigirse a las delegaciones que hay en todo el país del Defensor del Pueblo de la Nación para hacer el descargo, y o si no, también lo pueden hacer ante la oficina que hay ahí en Buenos Aires del Defensor del Pueblo de la Nación. Recordemos, está en Suipacha 365, entre Corrientes y Diagonal Norte, aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a 100 metros del obelisco nada más. Exactamente. Y muy nosotros bien. En Santiago del Estero estamos en Pedro León Gallo 152. Carla, ha sido muy amable. Vamos a continuar el tema y vamos a ver qué respuesta nos da el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y cómo esta gente salió desafectada de esta situación que en realidad nunca tendría que estar inmersa. Bueno, esperemos que todo se solucione. Te agradecemos muchísimo. Seguí pasando el veranito. Vamos a estar comunicados antes que termine el verano y que sigan aguantando estos 47 grados de temperatura. Bueno, gracias. Un saludo por la gente que está en la oficina nuestra allí en el lugar. Bueno, gracias a todos. Chao, hasta luego. Gracias, Carla. Era Carla Ciale, delegada de la oficina del Defensor del Pueblo allí en Santiago del Estero, en Santiago Capital. Puede ocurrir que el Defensor del Pueblo no tenga competencia para intervenir en tu ayuda, pero aún así está dispuesto a asesorarte y ofrecerte caminos alternativos. El Defensor del Pueblo de la Nación no se desentiende de tu problema. Y por eso no te vas con las manos vacías.